Buenas tardes, querida y hermosa y preciosa ciudad de Guadalajara. Bienvenidos a su media hora del Greñas. Estoy ahí algo retardado porque no pasaba el camión. Conozco que todos se los rentaron para irse allá a Semana Santa y Pascua al maremoto. Pues entonces se me hizo algo tarde, pero ya estamos aquí iniciando transmisiones desde la plataforma de racunaradio.com y desde lo que viene siendo aquí Arcadia Fusión Cultural, que es el espacio donde estamos transmitiendo. Aquí están las instalaciones y, como pueden ver, esta es la cabina. Él es David. Ah, y lo vamos a postear al Face. Ya tenemos piezas de arte montadas. Ahorita los voy a etiquetar en el Face para que se dejen venir. ¡Ay! Tenemos comerciales. Bueno, mis estimados amigos, ya estamos iniciando este programa de la Hora de Greñas. Es todo el jueves a partir de las 6. Les pido una disculpa, hoy se me hizo un poco tarde. Estamos ya iniciando transmisiones, estamos ya soportando lo que viene siendo el bonito calor aquí en la ciudad de Guadalajara. Estoy etiquetando a la banda la Hora del Greñas, la media hora del Greñas, ¿saben? La Hora del Greñas, a ver, vamos a poniendo. Ay, ¿por qué no se sube? Ah, ya vi, la Hora del Greñas. ¿Te etiqueto, David? Eso, aquí en Central racunaradio.com, es correcto, ¿verdad? Aquí en racunaradio.com ya estamos transmitiendo, al fin se me hizo ya tener el programa, ya estamos agarrando vuelo, ya se acabó el COVID, ya se fue pues ya se fue el año, ¿verdad, mi estimada cabina? O sea, ya mañana estamos a 15 de abril, entra mayo, vacaciones de junio, agosto todos a la escuela otra vez, porque nuestro querido Pelonchas ya nos dijo que todos en agosto a la escuela, y ya, estamos en Navidad, ya estamos casi a nada del medio año, ya estamos en el primer semestre de este 2021, ya yo estoy listo con mi cuchillo, con mi espada y todo, porque después de la vacuna viene el apocalipsis zombie, ¿verdad, cabina? Entonces, gente bonita, ya estamos aquí listos una vez más. Y tenemos hoy, ¿qué tenemos en nuestra, cómo se llama? Ah, nuestra programación. Tenemos una sección que decidimos abrir que se llama Consume Local. Y estamos tocando o estamos pasando canciones que tenemos en línea, que tenemos en, ¿cómo se le llama? En programación, ¿verdad? Aquí en racunaradio.com, bandas zapatillas, consuman local. Esto es nuestra sección de todos los que están iniciando, unos que ya llevan un caminito recorrido y otros que ya tienen un buen camino recorrido. Aquí en la Hora de Greñas vamos a estarlos estando pasando. El próximo domingo no se pierdan en la Hora de Greñas. Ay, no más. Próximo domingo. David, mientras que nos preparas una rola de tu programación, déjame, mando los anuncios. Domingo, en la calle de Colima, el taller de Violeta Rivera, a partir de las 11 de la mañana, a espaldas de la Cruz Verde y a un lado del Mercado de las Flores, ahí se encuentra el taller de Violeta Rivera. Busquen en Biocolor, ahí va a estar dando su taller. Este domingo no se va a poder dar el taller aquí en Arcadia, no se va a abrir por única ocasión, pero ya volviendo de esta situación de Semana Santa y Pascua, retomamos los talleres y las actividades. Vengan, tómense una cerveza Finisterra. ¡Finisterra, págame! Y el próximo jueves de 6 a 7 tenemos un programa de edición especial a Silvio Rodríguez. Tenemos ya programado a nuestro invitado. Nos vamos a divertir mucho, vamos a hablar de Silvio, vamos a hablar de sus canciones, vamos a ver cuánta gente nos va a estar visitando y viendo para el próximo jueves de 6 a 7, no se lo pierdan. Y también quiero recordarles que viene el aniversario de Arcadia Fusión Cultural en mayo. El nombre de este evento se llama el Yunque de Festos. Así que en lo que terminamos de darles la información, nuestra querida cabina ya nos tiene una rola previa y ¿cómo se llama la banda? Dígame. Ah. La banda se llama Dynamo y su rola es Los Hijos de la Noche. Vámonos con Consume Local y regresamos. Y estamos aquí de regreso, acabamos de escuchar lo que viene siendo la banda Dynamo y con su rola que se llama Los Hijos de la Noche. ¿Es correcta la información? Es correcta, ya la corroboramos, ya le di una estudiada a mi esqueleta, ya tomé agua. El programa de la Hora del Greñas es todos los jueves de 6 a 7, transmitiendo desde lacunaradio.com en el domicilio de Arcadia Fusión Cultural, Hospital número 516, a espaldas del Santuario, contra esquina de nuestros amigos de Palacio Federal. ¿Es correcta la información, corridita? ¡Perfecto! Quiero recordarles que el taller de Violeta de Biocolor es el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en la calle de Colima. A espaldas de la Cruz Verde de Mariano Bárcenas y entre el Mercado de las Flores. Ella va a dar su taller, es intensivo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Vayan, asistan a su taller. La verdad es que se la van a pasar muy, muy, muy chido. También tenemos el aniversario de Arcadia Fusión Cultural. Viene siendo durante el mes de mayo. Va a haber charlas, va a haber mesas de diálogo, va a haber exposición de arte por el colectivo adyacente y también va a haber exposición de esculturas. Entonces también, quiero recordarles también que tenemos en cartelera el ciclo de cautautores aquí en Arcadia Función Cultural a partir de abril 28, que nos viene visitando Fer Parilla y Jerus Rowe. Mayo 5 viene siendo Odette Gutiérrez y Eduardo Arechiga. Mayo 12, nuestro buen amigo Jorge Manzano y Biocolor. También para el mayo 19, Ángel Covillar y Stephanie Hernán. Y para el mayo 26, Tremendes y Erandini Aparicio. Este ciclo de cautautores empieza a partir de la última semana de abril, en todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. No se lo pierdan, vengan, va a estar bien coquetón. Tenemos nueva tabla de carnes frías, copa de vino, tenemos vino de la casa, tenemos nuevas ensaladas, pizzas. Es más, para que se den un quemón, escuchen. Una cerveza Finisterra Stout con unas notas de café y también una pequeña caricia de chocolate. Imagínate nada más que unas notas te estén dando un masajito así en tu paladar. Delicioso, diría el chef de Comediante. Pero mis estimados amigos, ahorita por el momento son todos los anuncios que tenemos ya próximos. Los eventos no se los pierdan, no se pierdan Fobby Cafés. Y hablando de Fobby Cafés, terminando mi programa, viene nuestro programa con Roger Vega y su programa que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna. Hoy tiene de invitado, ¿a quién tiene hoy de invitado? Hoy viene Alessa Gil, excelente. Alessa Gil viene manejando unos fanzines. Sigan en sus páginas, tiene muchos microcuentos, tiene muchos cuentos. Y la verdad es que muy admirable su trabajo, ¿eh? ¡Ay, mira! Nos están mandando saludos. ¡Hola, Margarita! ¿Cómo estás? ¡Saludinos! ¡Hola, Tanya! Déjales, pongo aquí la página de racunaradio.com. Y listo, nos está mandando Margarita Rodríguez saludos, Tanya Cosío, yo me mando saludos. David Espinosa nos está mandando un saludo a David Espinosa, que ahorita está operando controles en su plataforma. ¿Verdad? Y dejen aquí también una rolita, pónganse una rolita así guapachosa. Oye, David, ¿qué te parece si para cerrar el programa ponemos la canción de ¿cómo se llama? ¿Crees que se pueda? La de la película de La Risa en Vacaciones, la de En el Mar, la vida es bien sabrosa. ¿Crees que se pueda? ¿Tenemos tiempo para poner al final unos 2 minutillos para despedirnos? Mira, pues tenemos mucha suerte hoy aquí. Fíjense que racunaradio.com tiene espacios disponibles. Fernando Meléndez, si me estás escuchando, te necesitamos. Con tu sección ya nadie le importa. Vengan, ahorita hay una exposición de ilustraciones por Mary Shelley, que es la madre de los monstruos. Ella escribió la novela de Frankenstein. Y durante este festival que tuvimos para 8 de marzo, estábamos obviamente investigando y todo, y la percepción que ella tenía en cuanto a lo que viene siendo los monstruos era realmente Frankenstein, era un producto de la sociedad de aquellos años, de cómo era tan ¿cómo se le puede llamar? ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Odiosa a la gente? De aquellos años, la gente es odiosa todos los tiempos, ¿verdad? Hasta los cavernícolas eran odiosos antes. Pero bueno, sí, tenemos una exposición de ilustración aquí en Arcadia Fusión Cultural. Vénganse, chéquenlo. Hay unas ilustraciones muy padres. El taller de Julio Jácome es todos los sábados a partir de las 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y se está dando un taller de tinta china para que vengan, lo chequen, cálense, disfrútenlo. Mientras que se topan así una agüita de piña con mango. ¡Ah, bien rica! Pueden tomarse una Finisterra. Y también quiero recordarles que estamos también ya iniciando un nuevo ciclo de lecturas de poesía aquí en Arcadia Fusión Cultural. Esperen pronto el post, ya sabrán poco a poco de qué será. Y no se pierdan también por ahí lo que viene siendo próximamente el estreno de Vampiresa. Viene para en mayo, junio, se va a lanzar va a iniciar sus presentaciones. Ya están en ensayos, eso es muy bueno para el movimiento teatral. Y ahorita básicamente son todos los anuncios que tenemos. Señores, vámonos al mar. ¿Qué les parece? Irnos un ratito al mar, a descansar, hacerle así a las patas con el agua. Todo así bien rico, bien nice. Y ¿por qué no? Quítanos. Dicen que el agua de sal te cura todo. Vámonos al mar para ya no infectarnos de tanto COVID. A todas aquellas personas que guardaron su cuarentena, pues todo su debido respeto como debe de ser. Y también para las personas que tuvieron que tener la necesidad de salir a trabajar, también, pues ahora sí que mucha suerte por no habernos contagiado todos. Todos tuvimos que salir a chambear, a corretear la papa, pero ya estamos aquí otra vez, ya pasó un año. Precisamente ya pasó un año, ¿verdad? El 17 de marzo se cumplió un año de que nuestro querido Alfaro dijo: todos en su casa para prevenir la propagación, nos vamos a aislar 15 días antes. Y toma la cachetón que adelantó a toda la banda antes de todo lo que fuera a pasar. Quiero mandarle un saludo también a mis amigos de Colombia, a mi amiga de La Paz, a mi amigo Mauricio Torres Paredes, que está en Chile, a Víctor Monita, que está aquí en Guadalajara. También quiero mandarle saludos a mi amigo Edgar, que se casa en noviembre, pero estuvo malito allá en Chicago, en los United States. Estuvo malito en estos días pasados, lo vi el jueves, y aquí se fue bien. Y cuando llegó allá, pues ya llegó un poquito malito, pero bueno, ya ahorita ya está bien. También quiero mandarle un saludo a... ¿Dónde está? Aquí está. Un saludo a Guadalupe Lisbeth García Álvarez, que nos está escuchando también. ¡Saludos! Guadalupe, a ver cuándo vienes a entrevista. Tú que eres psicóloga, anímate, un día de estos. Ya tenemos programa, ¿verdad? Y pues ahorita es la cartelera cultural que hay. Visiten sus centros culturales, disfrútenlos, tómense su chela, vayan a sus lecturas, vayan a sus presentaciones de libro, vayan a los pequeños ensayos que hay o monólogos teatrales, a las exposiciones, consúmense una cervecita, consúmense, ándale, tengo una llamada vía WhatsApp, pero no podemos contestar ahorita porque estamos al aire, lo siento, no podemos contestar. Entonces, como les comentaba, ya estamos listos y preparados para estos nuevos fines de semana, ciclo de conductores con Jorge Manzano. También tenemos el Yunque de Festos, que es el aniversario de Arcadia Fusión Cultural. Poco a poco les daré un poquito más de información. Y también, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Otra canción de Consume Local te late, David? ¿Otra canción de Consume Local te late? ¿Qué quieres mandar? ¿Qué tenemos por ahí fresco? Que tú digas. Pues nos vamos a ir con esta canción que se llama Recuerdos y la banda se llama Guacamole. ¡Vámonos! como sea, recuerdo contra cualquiera. Así afortunadamente pongo los pies sobre la tierra y me coloco. ¿Quién habló testimonios que me provocó? Un alarido bien dentro de la mente. En circunstancias débiles observo con detalles que música de mis amigos progresa contra desaires. Ha pasado el tiempo y no creemos en ese cambio. A giro respiro hasta que el humo se haya perdido. Así que cuando regrese no me compare, porque nadie sabrá nada de nadie. Con lodo negro entre la calle, extraño mi inocencia en este valle, donde todos tratarán de derribarte para ya no soportarte. Pero cuando piensas en la caída, un sueño no es pesadilla. Guerrero de la tumba, criminal aún los vigila. Un recuerdo y un sacrificio que destila. Soledad, dolor, enfoque, sueño y rima. Olores, paisajes, sabores, fotos y canciones. No hay excepciones, base de valores, diversas emociones presentes, las opciones en el pasado ya se han quedado. Dolor y alegría, pasión y apatía, inolvidables las habilidades. Sobre catacumbas, canteras y las calles. Cotidianidad nunca nos frenó. Llegó el disfraz de la libertad, pero todo lo que pasaba implicaba recordar, recordarte. Pues en mi mente y corazón siempre el recuerdo estará. En la media hora del Greñas, porque llegué tarde, lo siento, llegué algo tarde, pero bueno, aquí estamos una vez de regreso. Quiero mandarles saludos a todos los que se conectaron, a que nos están mandando saludos y buenas vibras. Saludos a Felipe Hernández, no se pierdan su programa los lunes, que se llama Radarte, ahí en Radio Modi. ¿Podemos meter comercial? Y también un saludo a mi amiga Sol de Bolsillo, Patricia Mata, excelente poeta, que ya próximamente va a venir también a programa entrevista. A María Liliana Lugú también, que le dio like a nuestra foto desde aquí de la hora del Greñas. Ella también es participa con Body Paint también, también artista. Tanya Cosillo, que está aquí en Guadalajara, un fuerte abrazo a Tanya, que también va a venir al programa de la hora del Greñas. Guadalupe Lisbeth, que nos dijo que sí va a venir a entrevista, que ya nomás le dé fecha. Guadalupe Lisbeth, ya tienes fecha, te la paso en un rato más. A nuestro buen amigo Mono On Serrano, que lo vamos a invitar también, que venga con su guitarrita y nos aventemos unos aquí palomazos. Yo no sé cantar, pero aquí lo voy a esperar, mi estimado Mono. Y también un saludo a mi estimado buen amigo Luis Sandoval, el tío. Vayan a él, vayan con él, tiene por ahí una tienda de teléfonos, ahí en Plaza del Sol. Compren un teléfono, tiene muy buenos equipos, tiene muy buenos precios, tiene muy buenas ofertas. Un saludo al tío, que próximamente también nos va a estar aquí acompañando en entrevista, porque por ahí tiene un proyecto de música electrónica y quizás nos evente por aquí unos cuantos beats acá de este de su celular. ¿Se puede conectar el celular a, o que lo traiga por USB? De preferencia, mi estimado tío, te vamos a invitar y pues te vienes aquí como este con tus buenos beats y subimos algo de música. ¡Arre! Pues aquí Guadalupe ya nos está confirmando la entrevista, ¿verdad? Te voy a mandarle los horarios más tardecillo. Señores, ya mero me retiro. Nos estamos preparando casi con la última rola para irnos. Quiero recordarles que viene el Yunque de Festos, el aniversario de Acadia Fusión Cultural para este mayo. Charlas, mesas de diálogo, talleres, no se lo pierdan todos los sábados. Y vamos a revisar si también viene el programa los viernes. El ciclo de cantautores con Jorge Manzano a partir del miércoles 28 de abril, durante todo el mes de mayo, todos los miércoles en punto de las 9. Vienen muy buenos proyectos también. Tenemos a Roger Vega con su programa que sigue enseguida y tiene a su invitada Alessa Gil en el programa que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna, es correcto. Y pues estamos transmitiendo aquí desde que Arcadia Fusión Cultural en la calle de Hospital número 516. Hoy no tuve invitado, hoy llegué tarde, todo me pasó ahora, pero eso no nos implica no mandarle saludos a todos. Manden sus canciones. El próximo jueves tenemos invitado a un integrante de la Tropa Cósmica a nivel internacional aquí en México. Va a ser un programa bien rico porque viene programación con música de Silvio Rodríguez. Desde aquí lo vamos a transmitir. Los voy a sintonizar, los voy a etiquetar. Denle like, compartan, no os enojéis y escuchen La Hora del Greñas. Aquí en lo que viene siendo racunaradio.com, en la calle de Hospital número 516, transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural, un recinto para el arte y la cultura. Y cabina, cuando nos digas, ¿estamos listos? Pues por el momento esto fue La Hora del Greñas, nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo jueves de 6 a 7, sintonícenos y nos vemos con esta canción, que en el mar la vida es más sabrosa. Bye. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el